¿Por qué será? Ya todo nos pasa lo mismo. Aún no sé. Cuando crees que todo anda bien, estás totalmente perdido. Ya, está claro. Ajá. Sí, esto me pasa a mí y a muchos más. Dame por seguro. En cualquier lugar del mundo. Sí, en ¿por qué será que todo es tan distinto al soñar? Suelo viajar en las estrellas sin dejar de pensarte y decir que eres la dama que desvela mis sueños. Aquella luz, aquel sendero que solo unos cuantos vemos. Pero tengo miedo de estar queriendo tanto y de aguantarme un sentimiento para convertirlo en llanto. Me escapo de este corazón perverso para buscar otra flor, sea aquí o sea lejos. De tanto misterio, de tanto silencio en sus palabras, no sé por qué no hablas cuando vemos nuestras caras. Tal vez no sientas nada y por eso tengas dudas, o a veces ni uno mismo termina por conocerse, porque todo me suele pasar en el peor momento, en el que miles de recuerdos son tan poco buenos. Me siento mal y no puedo callar, y es que el viento ya no sopla como hace un tiempo. Sé que vives lo mismo que yo cuando te cuente que vivo en un lugar en donde nadie me comprende, aislado de la sociedad y de mi misma gente. No sé si tenga precio por ser alguien diferente, y es que estoy harto ya de tantos problemas. Mi vida familiar se mezcla con lo personal. Quisiera escapar, pero intento ser fuerte aunque me cueste vivir en un puto infierno. Todos hablan de que no sirvo pa' nada, que mi música no es nada, de mí todo el día rajan. Pasa que mi familia más duro me tira de encima. Mi novia dice que está confundida y que nos demos tiempo. Es porque tienes otro y ya sé que estás mintiendo. No entiendo por qué todas dicen lo mismo. ¿Será que ya no hay damas a quien brindar cariño? Solo me buscan putas pa' querer jugar conmigo. ¿Por qué será que todo es tan distinto al soñar? Suelo viajar en las estrellas sin dejar de pensarte y decir que eres la dama que desvela mis sueños. Aquella luz, aquel sendero que solo unos cuantos vemos. Pero tengo miedo de estar queriendo tanto y de aguantarme un sentimiento para convertirlo en llanto. Me escapo de este corazón perverso para buscar otra flor, sea aquí o sea lejos. De sus besos que ya no son tan suaves como el viento. Esos momentos felices como ayer hoy son amargos. Ya no creo en sus palabras, para mí son más que engaños. Un diario donde solo escribes un lenguaje extraño. Ni un te quiero ni un te amo jamás llegué a escuchar. De sus labios me di cuenta que no había sinceridad ni fidelidad al hablar. Qué poca seriedad, pues amar solo es amar cuando alguien te lo demuestra y tú no estás en esta secuencia. Que ya ni te das cuenta que un corazón de ti espera respuesta. ¿Por qué será que de ella suelo desconfiar? Cuando tratas de confiar luego más duro te da. Busco cambiar este mal sueño por un mejor final, donde nada en este mundo me haga recordarte. Conocerte fue el error más grave. Debo olvidarte, pero amarte como yo nadie más sabe. ¿Por qué será que todo es tan distinto al soñar? Suelo viajar en las estrellas sin dejar de pensarte y decir que eres la dama que desvela mis sueños. Aquella luz, aquel sendero que solo unos cuantos vemos. Pero tengo miedo de estar queriendo tanto y de aguantarme un sentimiento para convertirlo en llanto. Me escapo de este corazón perverso para buscar otra flor, sea aquí o sea lejos.